Tema con variaciones. Programa grabado en los estudios de Radio Capital 710 AM el 3 de enero de 2011 a las 10 de la mañana. El siguiente programa es producción nacional de tipo cultural y educativo y contiene elementos de lenguaje tipo A, de salud tipo A y podría tener elementos de sexo tipo A y de violencia tipo A y B. De inmediato, tema con variaciones. Cátedra Radial de la Música Universal y pionero de la radiodifusión venezolana. Fundado en 1952 por el profesor Corrado Galcio y transmitido desde 1968 por Capital 710. Señoras y señores, dispónganse a disfrutar de lo más selecto de la música académica en Tema con Variaciones. Muy buenos días, apreciados radioescuchas. A nombre del maestro Corrado Galcio y de quien les habla Einar Goyo Ponte, reciban nuestra bienvenida a su programa Tema con Variaciones, que este 2011 cumplirá en el aire 59 años, verdadero pionero de la radiodifusión cultural en Venezuela. Con este orgullo iniciamos la emisión de hoy. Hemos ya ofrecido en la propuesta de canon de la música universal que radiamos domingo a domingo en este espacio dos obras indispensables para la colección y conocimiento de todo melómano que desee entender los logros que el arte musical ha alcanzado a través de los siglos: Las cuatro estaciones de Vivaldi y La creación de Joseph Haydn. Hoy les propondremos dos más, aunque contenidos de un ciclo mayor. Se trata de un par de las poderosas 32 sonatas para piano de Ludwig van Beethoven. Carl Czerny, alumno del genial sordo, nos dice del pianismo de su maestro: nadie le igualaba en la rapidez de sus escalas, en los dobles trinos y en los saltos de octava. Su porte cuando tocaba era reposado, noble y bello, sin el más ligero gesto. Sin embargo, a medida que aumentó su sordera, se inclinaba cada vez más hacia adelante. Sus dedos eran fuertes, cortos, de yemas abultadas por el constante ejercicio. Producía tal impresión sobre sus oyentes que casi todos prorrumpían en llanto o en agitados sollozos, y sobre todo porque había algo de maravilloso en su expresión, en la belleza y originalidad de sus ideas y en el estilo espiritualizado al que las vertía. La primera de las dos sonatas que escucharemos hoy es la número 8 de la serie. Está en la tonalidad de do menor y es el opus 13 del compositor. Se la conoce más popularmente como sonata patética, nombre que Beethoven solo aplicaba al primer movimiento. Comenzó a trabajar en ella en 1783, pero solo la concluyó en 1799, cuando el editor Eder la publicó. Los especialistas perciben en ella influencias de Clementi y de Dussek, famosos compositores pianísticos de la época. Consta de tres movimientos, donde el más característico es el primero, con su introducción marcada grave, con un tema perfectamente identificable como de Beethoven, el cual, una vez expuesto, da paso a un allegro di molto e con brío, vertiginoso y avasallante. A otra atmósfera más plácida pertenece en el adagio cantabile del segundo movimiento, con una melodía arpegiada, y el rondó final de equilibrio temático y hermosos contrapuntos que fluye en una relajada continuidad. La escucharemos en la interpretación del pianista hebreo-argentino Daniel Barenboim, tomado de su ciclo completo de las sonatas grabado entre 1966 y 69, Beethoven, sonata número 8, patética.

Tema con variaciones, todos los domingos a partir de las 8:30 de la mañana, por Capital 710, la emisora que hace gustar la AM otra vez. En el primer segmento del programa les ofrecimos la sonata número 8 en do menor para piano solo, opus 13, llamada Patética, de Ludwig van Beethoven, ejecutada por Daniel Barenboim. Como ya se ha anunciado, Haydn, Mozart y Clementi, entre otros, habían ya sentado las bases de la sonata para piano. Pero aunque son colecciones de gran envergadura y fundacionales del género, las de Beethoven son las primeras en convertirse en verdaderos hitos de la literatura pianística y de la historia de la composición. De muchos músicos reconocemos fácilmente sus grandes formas, sus sinfonías, sus conciertos, sus óperas, de Beethoven evidentemente también, pero es el primer músico que nos hace detener en sus sonatas para piano, y en donde nos construye un intrincado universo que traduce los diferentes momentos de su atribulada vida y de las aventuras y luchas íntimas que tuvo que librar en los laberintos de su propia creación. La poderosa construcción de sus temas, lo apabullante de su pianismo, la exigencia de grandes tecladistas para su ejecución y la densidad de sus ideas musicales y humanas son las razones para la indispensabilidad de estas obras que hoy escuchamos en el programa. Cerraremos con la sonata número 14, la segunda del opus 27, en la clave de do sostenido menor y llamada Claro de Luna, quizás la más popular del ciclo. Está dedicada a una de las candidatas a ser la misteriosa amada inmortal de la famosa y desgarradora carta de amor del compositor, la condesa Giulietta Guicciardi. Está compuesta sobre la técnica de un contraste, el que establece el justamente célebre adagio sostenuto del primer movimiento, con su inolvidable melodía insistente, sostenida por incesantes tresillos que a veces resaltan más que el espasmódico tema principal. El clima envolvente es más que suficiente para entender la supresión de mayores desarrollos. A este movimiento imperecedero lo sigue una suerte de intermedio o transición en tiempo allegretto, que mantiene la onda fragmentaria y difractante del movimiento inicial, para sumergirnos de golpe en un presto agitato que edifica una completa forma sonata con exposición, desarrollo, recapitulación y coda. La velocidad de la digitación y los ascensos de potencia en las frases crecientes a través de las graníticas octavas van dando recio perfil al movimiento. Con una cita de las formas fantasmales del primer movimiento, se rubrica esta sonata que ya anuncia cómo Beethoven irá moviéndose de las melodías o temas a las células y a las ideas musicales para estructurar su música en una línea que se irá liberando paulatinamente de las formas clásicas tradicionales. Esta sonata la escucharemos en la interpretación del pianista alemán Wilhelm Kempff, también proveniente de los años 60 del siglo pasado. Beethoven, sonata número 14, en do sostenido menor, Claro de Luna, nombre otorgado por el crítico Ludwig Rellstab. Al piano, Wilhelm Kempff en sus tres movimientos. Thank you. Thank you. fue la sonata Claro de Luna de Ludwig van Beethoven en la interpretación de Wilhelm Kempff. Nos ha quedado espacio para dos bonos también beethovenianos. Son dos de sus bagatelas para piano. La primera es la célebre Fidelise, compuesta en 1810 y que por error de su editor no lleva el nombre de la verdadera destinataria de esta romántica pieza, Teresa Malfatti. La segunda, con la que despedimos el programa, es la Opus 126 número 1, obra ya de la última época del compositor, compendio de todos sus hallazgos y modernidades anunciadas. Se desarrolla en forma de variación continua, principio preferido por Beethoven en sus años finales. Las escucharemos con Rudy Palischek en la primera y Alfred Brendel en la segunda. Así concluimos este programa dedicado a la música para piano de Beethoven. José Vicente Gamboa, productor general, Raúl Sánchez, técnico de sonido, y Einar Goyo Ponte, quien les habla en la producción musical. Nos despedimos hasta el próximo tema con variaciones. Pasen todos un muy feliz domingo. Beethoven para Elisa Palischek, Bagatela Opus 126, número 1, Brendel.